Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. ¿Qué tal, amigos? Feliz mediodía para todos, son las 12:05. Bienvenidos como siempre a la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día. Hoy, 13 de octubre, se conmemora el Día Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales, decretado en 1989 por la Asamblea General de las Naciones Unidas a fin de promover una cultura mundial para la reducción de desastres. Quien les habla, Liz de Ramos, en los controles nos acompaña Luigi Loyo, como siempre listos para llevar la información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras. Ya mismo puedes visitar nuestro sitio en internet www.albaciudad.org y en Twitter @culturaaldia@albaciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Maduro llama a iniciar una gran campaña para descolonizar la cultura y la educación. Jefe de Estado venezolano presentará este viernes el presupuesto nacional de 2017. A través de su cuenta en Twitter, ministro Ñáñez felicitó a venezolanos por reivindicar el Día de la Resistencia Indígena. Cultura. Exposición Arte en Valija fue instalada en la Escuela César Regifo. Este jueves falla el 21º Premio de Poesía Fernando Paz Castillo. Teatro en homenaje al actor Carlos Márquez se llevará a cabo Festival de Monólogos en Solitarios 2016. Postulación de artistas para Feria Internacional de la Música cierra este domingo. Regionales. Impulsando la producción y comercialización, hoy arranca Expo Aragua Potencia 2016 con la participación de 192 productores. Cultura al Día. Durante su discurso en conmemoración del Día de la Resistencia Indígena, el presidente Nicolás Maduro recordó cómo los pueblos originarios fueron sometidos por la invasión hecha por los europeos hace más de 500 años y exigió a España dejar de celebrar ese día sino ofrecer disculpas a los indígenas latinoamericanos. Yo llamo a que iniciemos a partir de hoy una gran campaña para descolonizar la cultura, la educación, las mentes y la vida de Venezuela y de América Latina y el Caribe. A partir de hoy, el Ministerio de Pueblos Indígenas además va a ser el Ministerio de Pueblos Indígenas y Descolonización Nacional, para que asuma la tarea de la descolonización de nuestra patria. A pesar de los esfuerzos del gobierno bolivariano y de numerosos intelectuales, para muchos el 12 de octubre sigue siendo el Día de la Raza o del Descubrimiento de América. Para el primer mandatario es necesario descolonizar mentes y corazones, incluyendo ese colonialismo invisible que pudiésemos tener cada uno de nosotros aún sin darnos cuenta. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Este miércoles, durante la conmemoración de la resistencia indígena, el presidente Nicolás Maduro informó que dirigirá este viernes 14 de octubre una asamblea popular del Congreso de la Patria para presentar el presupuesto correspondiente para el año 2017. Porque el presupuesto tiene que ser aprobado. Del presupuesto depende el dinero para ustedes, muchachos, para que funcionen las escuelas, los liceos, las universidades. Del presupuesto depende la construcción de vivienda para nuestro pueblo. Pende barrio adentro 100% y el sistema de salud. Pende las pensiones de nuestros viejitos. La tarjeta Hogares de la Patria. Los programas para los pueblos originarios e indígenas de Venezuela. Depende la generación de empleo, las obras de infraestructura, el pago de salario, como lo hacemos de manera impecable. Así que la Constitución me obliga a presentar el presupuesto y aprobarlo constitucionalmente a partir del 15 de octubre. En una democracia como la nuestra, esto se debate con el pueblo. En este sentido, recordó que será presentado el presupuesto ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, ya que la Asamblea Nacional, instancia ante la cual debe presentarse la relación de inversiones para el próximo año, se encuentra en desacato a las órdenes del máximo tribunal del país. 12:10. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. El ministro del Poder Popular para la Cultura, Freddy Ñáñez, felicitó este miércoles a los venezolanos por reivindicar el Día de la Resistencia Indígena, asistiendo a la movilización convocada por el gobierno nacional. A través de su cuenta en la red social Twitter, @luchaalmada, el titular de la cultura escribió: "Ganar la paz todos los días y que esa paz sea el combustible para las futuras victorias. #PuebloAlmada de resistencia heroica". Este 12 de octubre, el pueblo venezolano colmó las calles de Caracas en defensa de la revolución, de la paz y en apoyo a la resistencia antiimperialista. Cultura. Con una visita guiada dirigida a los alumnos de la Escuela de Artes Escénicas César Rengifo, ubicada en la parroquia Altagracia, este martes fue inaugurada la muestra Arte en Valija, conformada por 14 de las obras más emblemáticas del maestro de la luz Armando Reverón. La actividad, organizada por el Instituto de las Artes de la Imagen y el Espacio, estuvo a cargo de Jenny Golindano, investigadora de la institución, quien puntualizó que este tipo de exposiciones deben seguir fomentándose en las casas de estudios. Mostramos a los estudiantes, la César Rengifo, la obra de Armando Reverón. Nosotros tenemos una planificación y una programación que está concebida para llevar a los jóvenes y en general a aquellas personas que están interesadas en el arte, pues toda la información posible acerca de la vida de los grandes pintores de la historia de Venezuela. Esta exposición de Le Artes se llama Arte en Valija y esta exposición ha ido al exterior. Esta es una exposición que ha visitado, que ha estado en los 5 continentes. Arte en Valija estará instalada en la institución educativa hasta el próximo lunes 17 de octubre y podrá ser visitada de lunes a viernes de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Posteriormente será trasladada a 3 escuelas del estado Vargas. 12:12. Un conjunto de 6 obras finalistas definió el jurado para la edición número 21 del Premio de Poesía Fernando Paz Castillo, como paso previo para el veredicto sobre el poemario ganador que se anunció este jueves en la Fundación CELAR. El propósito de este premio es estimular la actividad creadora de jóvenes escritores nacionales, así como honrar y perpetuar la obra del poeta Fernando Paz Castillo. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Desde hoy, el mundo teatral se le rinde un merecido homenaje al actor Carlos Márquez a propósito del Festival de Monólogos en Solitarios 2016. En su primera edición, el evento tendrá como escenario la Sala Rajatabla y la Fundación CELAR, donde se exaltará el arte escénico venezolano con piezas teatrales de varios autores. La cita con los monólogos en solitario será hasta el próximo 23 de octubre, 12:13. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. La La Feria Internacional de Música de Venezuela, FIMBEN 2016, llega a su segunda edición del 14 al 19 de noviembre en Caracas para darle difusión a los proyectos musicales venezolanos dentro y fuera de nuestro país. Los cantantes y bandas musicales que deseen participar en esta nueva edición de este mercado de música pueden postular sus proyectos hasta este domingo 16 de octubre a través de la página www.finben.co.ve. Participarán un total de 58 programadores internacionales para formar parte de las rondas de negocios programadas para este año. La gala de apertura de esta nueva edición se realizará el martes 15 de noviembre a las 7 de la noche en la sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño. La gala de clausura, prevista para el mismo recinto, será el sábado 19 de octubre. Tendrá a Serenata Guayanesa como agrupación homenajeada que celebra su aniversario número 45. Regionales. Con la participación de 192 productores, este jueves inaugurarán la exposición Aragua Potencia 2016 en el Parque de Ferias San Jacinto en Maracay. Durante esa reunión de empresas públicas y privadas con la finalidad de impulsar la producción y comercialización de rubros nacionales, así lo indicó el gobernador del estado Aragua, Tarek El Aissami, quien además destacó que por cuarto año consecutivo expondrán las potencialidades de la entidad. Vamos a inaugurar oficialmente la cuarta edición de Expo Aragua Potencia 2016. Es un evento que ya es referencia nacional y además hoy cobra una dimensión importante. Estamos haciendo una exposición de las capacidades productivas en medio de una guerra económica, de una adversidad producto de la caída del precio del barril de petróleo, y queremos dedicar esta exposición a los 15 motores que lanzó el presidente Nicolás Maduro. Vamos a tener 5 grandes conversatorios. Y en el marco de Expo Aragua Potencia también vamos a aprobar junto con el pueblo, junto con las bases, vamos a aprobar el presupuesto de la Nación 2017 aquí para apoyar al presidente Nicolás Maduro. Expo Aragua se desarrollará hasta el próximo domingo 16 de octubre, donde a lo largo de la jornada entregarán créditos, habrá muestra gastronómica y participarán diversos grupos culturales de la región aragüeña. 12 con 17 minutos. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Bien, a esta hora le damos la más cordial bienvenida a nuestra invitada de hoy, Elizabeth Urbaneja, organizadora del evento en La Vega. También tiene que ver con el 14º Encuentro de los Santos de los Negros de Venezuela. Bienvenida, Elizabeth, a esta tu casa, Alba Ciudad 96.3 FM y a Cultura el Día. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Aquí estoy para hacerle un llamado a la gente para que se aboquen al 14º Encuentro Nacional de los Santos de los Negros. Bien, Elizabeth, ¿qué contempla esta programación? Cuéntanos en detalle. Bueno, esta programación contempla para encontrar a los santos que adoraban los negros en Venezuela, por lo menos como a San Juan Bautista, a San Benito, San Antonio, San Pedro, el Santísimo Sacramento del Altar, Corpus Christi, y todas esas nominaciones que nosotros adorábamos aquí en Venezuela. Bien, el recorrido se inicia desde La Vega, en La Vega. Sí, el recorrido sería en La Vega, o sea, la gente comenzaría a llegar el sábado en la mañana a la parroquia La Vega, donde sería a partir de las 6 de la mañana ya comienzan a llegar las delegaciones del sur del lago. Es la gente del Chimbangle del sur del lago, la gente del Tamunangue del estado Lara. Y las demás delegaciones comenzarían a llegar a partir de las 7:30, 8 de la mañana. ¿El recorrido? Recorrido sería 8:30, de recibimiento y desayuno de las delegaciones, 10 de la mañana, charlas e intercambios culturales en el pequeño teatro de La Vega, Ali Gómez García. Y de allí saldríamos a las 12:30, que sería el almuerzo. De allí saldríamos a los puntos de salida de cada delegación. Bien, Elizabeth. Y serían los puntos de salida de La Vega, serían el bloque 1, calle Zulia, bloque 2, la escuela Los Naranjos, el Naiguatá, calle Zulia y Capilla del Carmen y la Nueva China. Esto va a ser el sábado. ¿Sábado? El sábado a las 2 de la tarde. 15 de octubre, 2 de la tarde. 15. Ahí estarán reunidos todos los santos negros. San sí, Juan, señor. San Pedro, San Antonio, San Benito. Y el Corpus Christi con los Diablos Danzantes. Muy bien. ¿Las agrupaciones musicales que van a participar quiénes son? El Chimbangle del Sur del Lago, o específicamente la gente de la Rosario del Sur del Lago con el Chimbangle. La Parranda de San Pedro del Estado Miranda del 23 de enero de Guatire. Los tambores de Santa Lucía de los Valles del Tuy. Tambores de Guayabar del Estado Miranda. Diablos Danzantes de Naiguatá del Estado Vargas. Y la Cofradía de San Juan Bautista de la Parroquia La Vega. Muy bien, Elizabeth Urbaneja, ella es una de las organizadoras del 10º Encuentro de los Santos de los Negros de Venezuela. También tenemos a tu lado al señor Juan Carlos Rico, él es director musical de la agrupación Autóctona. Autóctona. Ajá. Vamos a darle la oportunidad a Juan Carlos también que nos exprese toda esta emoción que ustedes vienen preparando, que ustedes sienten en sus corazones con esta hermosísima muestra de los Santos Negros de Venezuela. El santo de los negros. Muy bien. Le damos la palabra a Juan Carlos Rico. Sí, muy buenos días, con él habla. Bienvenido. Háblanos también un poco de esta, ¿qué expectativa tiene para este evento que se va a realizar el día sábado 15 y domingo 16? Bueno, fíjese, un poco la expectativa es que el pueblo de la capital se encuentre con las manifestaciones originarias de cada delegación, de cada pueblo que nos visita. Por ejemplo, tendrán la oportunidad de ver todo lo que tiene que ver con la tradición, con motivo a San Antonio, de la gente del Estado Lara, el Tamunangue específicamente. La gente tendrá la oportunidad de tener contacto directo con los cultores, porque hay mucha gente que le gusta hacer trabajo de investigación, hay gente de trabajo de investigación de campo, y aprovecha de tener la manifestación cerca para poder tener contacto con esas manifestaciones, tanto en el canto, la música y la danza, y podrán apreciar todo lo que tiene que ver con la diversidad de los tambores que nos visitan de Vargas y Miranda con respecto a los tambores de Guayabar, y ver un poco lo que tiene que ver con la cofradía de los Diablos Danzantes de Naiguatá, quienes son nombrados Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO, y tendrán contacto directo con la manifestación directa. Muy bien, Juan Carlos. Y para el día domingo, ¿qué tienen ustedes para presentar? El día domingo está previsto que cada delegación muestre un poco de su trabajo en la Plaza Bolívar de acá de Caracas, ¿verdad? Y va a haber un stand por delegación donde van a mostrar todo lo que tiene que ver con la artesanía y gastronomía de la zona de origen de cada delegación. ¿Eso va a ser a qué hora, Juan Carlos? Eso va a ser en la Plaza Bolívar de Caracas a partir de las 2 de la tarde. 2 de la tarde. El llamado es para todo público en general que se acerquen y vayan a disfrutar de esta muestra. Vienen cultores de otras regiones del país. ¿Quiénes vienen específicamente de estos cultores que son de gran relevancia y en estos momentos están haciendo un trabajo importantísimo? Ok, fíjese. Quería acotar algo antes de nombrarlo de las delegaciones. Que los stands van a estar puestos desde las 9 o 10 de la mañana para que todo aquel que quiera degustar, comprar artesanía, gastronomía de la zona, se acerque, porque ya los stands van a estar desde temprana hora de la mañana aquí en la Plaza Bolívar de Caracas. Entonces, bueno, vamos a tener en la Plaza Bolívar las mismas delegaciones. Ahora no sé si de repente quería que le nombrara los nombres. Sí, por favor. Ok, nos van a del Chimbangle de San Benito, nos visita la gente de la Rosario de la costa sur del lago. Eso específicamente, los Chimbangles de San Benito. Nos visita la gente de Tambores de Guayabal, ellos se llaman así tal cual, Tambores de Guayabal. Nos informa que vienen gente de la tercera edad, Eso quiere decir que es la gente que viene haciendo esa manifestación del tambor específico de la zona desde hace muchos años. Vienen los cultores viejos de la zona. Valga mi redundancia del respeto, pues viejos porque son gente de trascendencia, pues que viene para acá. La gente de tambores del Tuy de Santa Lucía, del estado Miranda, es una manifestación que tiene alrededor de 300 años y bueno, esta vez vienen por primera vez a nuestro encuentro, que es el 14º Encuentro Nacional de los Santos de los Negros. Nos visita la cofradía, la gente de Golperos El Río, de Barquisimeto, estado Lara, es una gente que tiene 35 años de tradición haciendo tamonangue y bueno, nos traen todo su esplendor con San Antonio. Nos visita la parranda de San Pedro del 23 de enero de Guatire. También viene, bueno, se considera también la manifestación de la parranda de San Pedro Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Y bueno, bien interesante la participación una vez más de ellos acá. Dígame. No, que era muy interesante todo lo que nos va planteando. ¿Y quiénes los están apoyando en este 14º Encuentro de los Santos Negros de Venezuela? ¿Quiénes están participando? Ok, fíjense. Tenemos un patrocinio del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, el INTES, Fundarte, el Ministerio del Interior, Ministerio del Interior y Justicia, el IND, los consejos comunales, algunos consejos comunales de la parroquia de La Vega que nos están apoyando. Quería contar también que van a estar 35 cofradías de aquí del San Juan de Caracas, que nos van a estar también dando apoyo durante todo el evento del día domingo aquí en la Plaza Bolívar. Okay, entonces yo le voy a pasar cualquier otra preguntita que me quiera hacer, se la respondo. Pero la compañera Elizabeth Urbaneja también le tiene un poco de información al respecto. Ah, ok. Entonces le damos la palabra a Elizabeth Urbaneja, que también es organizadora de este maravilloso evento que se va a realizar este sábado 15 y domingo 16 de octubre aquí en Caracas. Elizabeth. Ya se la compro. Sí, buenas. Ajá, la información que tienes para complementar y bueno, ese llamado a todo ese público que está ahorita en sintonía de Alba Ciudad 96.3 FM. Bueno, yo quiero invitar a todas las comunidades de Caracas, ya que tenemos como invitado a las 35 cofradías de San Juan de Caracas que forman parte de este acontecimiento, ya que fueron nombradas patrimonio el día 23 de junio. Aquí mismo en Caracas. Entonces cada participante va a acompañar a una delegación desde los puntos de salida, ¿ok? Van a salir desde la Plaza Caracas, Plaza Diego Ibarra, los tambores de Guayabar estarán aquí en la Plaza Bolívar porque son los invitados especiales, los tambores de Guayabar. Y desde la Santa Teresa salen los Diablos y así hasta llegar aquí al punto de la Plaza Bolívar, donde se encontrarán y cada manifestación tendrá 30 minutos para presentarse en tarima. Eso va a ser el encuentro final en la Plaza Bolívar. Previo a eso, van a salir desde los puntos ya indicados: Plaza Diego Ibarra, Plaza El Venezolano. Y van a salir todos ahí en caravana, con música, bailando y al encuentro que va a ser en la Plaza Bolívar. Así, Elizabeth. Sí, señor, así, y cada representación viene haciendo su manifestación que hace verdaderamente en sus propios pueblos, porque son cultores que vienen de los diferentes estados de Venezuela. Qué bien. ¿Algún contacto telefónico en redes sociales? ¿Cómo ponernos con ustedes en sintonía para este bonito evento? La gente que hace investigaciones, los estudiantes y la gente que quiere y ama el folclor venezolano, ¿cómo hacemos? Bueno, puede comunicarme a mí, Elizabeth Urbaneja, 0414-161-8660. Muy bien, ese es tu número telefónico para cualquier información. William Ochoa, 0416-819-8660. 4144. Nosotros podemos darle la información que quieran ir a hacerle alguna entrevista a la gente o cualquier. De hecho, el sábado en la mañana tenemos las charlas con los cultores en el teatro, que cualquiera que pueda asistir o quiera ver a las manifestaciones antes de comenzar el evento puede ir allí. Danos los puntos o de referencias, cómo llegar al Teatro La Vega. El teatro, Teatro Ligómez García se queda en el Boulevard de La Vega. Eso no tiene pérdida. Puede preguntarle a cualquiera dónde está el teatro y cualquiera le da la información. Puede agarrar la camioneta desde aquí, desde el centro de Caracas, que va hasta la parroquia La Vega y se queda en el Boulevard de La Vega. Le pregunta al chofer dónde queda el Boulevard de La Vega y él lo va a dejar en todo el Boulevard. Muy bien. ¿Cómo se manifiesta en la comunidad, todas esas cofradías? ¿Están colaborando? Sí, hay mucha expectativa, porque al hablar del Encuentro Nacional de los Santos de los Negros en la parroquia, es mover a toda la parroquia, pues es mover a toda la gente. La gente se está integrando, la gente quiere ayudar, la gente quiere participar en esto, pues. Y de hecho, nuestros diferentes cultores de aquí de toda Caracas están a la expectativa. Ya la gente sabe que viene la gente del sur del lago, ya están esperando a la gente de los golperos del estado Lara. O sea, ya esto se ha vuelto una revolución. Qué bueno. dentro de Caracas, pues. Así es, muchísima alegría, muchísimo sentimiento y ustedes, bueno, con esa disciplina, con ese tesón, por supuesto que en nombre de Dios todo va a salir muy bien. Vamos a refrescar la información, Elizabeth. Puntos de encuentro y el inicio de la programación desde el día sábado. Bueno, la programación sería desde las 8:30 de la mañana, estaríamos recibiendo a las diferentes delegaciones. Las únicas delegaciones que llegan más temprano son la gente del sur del lago, porque vienen desde muy lejos y arrancan en la noche. Y los golperos del río, del estado Lara, ya ellos sí saldrían el viernes en la noche. Las diferentes delegaciones llegarían el sábado en la mañana y se recibiría en La Vega, en la Redoma de la India, donde tenemos nuestra sede, que se llama Credemar. Qué ahí bueno. Recibiríamos a las diferentes delegaciones. A las 10 de la mañana sería la charla e intercambio en el Teatro Ali Gómez García. A las 2 de la tarde estamos subiendo al barrio El Carmen para los diferentes puntos de la salida de las delegaciones. Al llegar a la Capilla El Carmen se haría el encuentro como tal. Y allí bajamos a nuestra sede y tendríamos un momento de participación de la gente y las diferentes actividades que presentan los diferentes cultores. Bueno, Elizabeth, da ese mensaje, la invitación a todo el público que está ahorita en sintonía de Cultura al Día, para que asistan en estos dos maravillosos días, que es el décimo encuentro de los santos negros de Venezuela. Hágase llamado. Mira, no me queda más que agradecerle a ustedes y a todo el público presente, y los invitamos muy, pero muy cordialmente a nuestro décimo catorce encuentro de los Nacional de los Santos de los Negros, donde tendremos diferentes manifestaciones y cada quien se divertirá presentando y viendo las agrupaciones que tenemos invitadas para nuestro 14º Encuentro Nacional de los Santos de los Negros. Están cordialmente invitados toda la gente de Caracas y de toda Venezuela, y ustedes muy en especial, para que cubran nuestro evento. Así es, así vamos a cumplir con esa pauta y vamos a asistir para tomar los audios, para tomar fotografías y compartir luego con ese material en los siguientes programas que nosotros tenemos acá en Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Poder, del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Muchísimas gracias a Elizabeth Urbaneja. Ella es una de las organizadoras del 14º Encuentro de los Santos de los Negros de Venezuela. También muchas gracias a Juan Carlos Rico, director musical de la agrupación autóctona. Son las 12:33 minutos y así llegamos al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultural Día de hoy jueves 13 de octubre de 2016. Coordinador de página web, Luigi Nobrachi. Coordinadora de información, Sinamay González. En la redacción, edición y montaje, James Martínez y Karen Arencibia. En el control técnico de principio nos acompañó Luis Yerloyo. Ahora toma el mando Kaydwin Hernández. En los micrófonos, esta servidora, Lizde Ramos. Gracias por su atención, buen provecho y feliz tarde. Somos alegría, somos conciencia, somos

pensando en usted, mi general. Y los gallos cantaron en el patio. Me paré, fui a buscar unos mangos maduritos y agua fresca del río traje al rancho. Hoy desperté pensando en usted, mi general. Con el sol se abrieron los caminos, se vistieron los cerros de amarillo araguané, y en la escuela se juntaron los niños. Por eso ahora yo creo que es verdad lo que anda diciendo por ahí. Alerta, alerta que camina la espada de Bolívar por América Latina. Alerta, alerta que camina la espada de Bolívar por América Latina. Pensando en usted, mi general, y elevé más alto mi bandera, tricolor de esperanza, de grandeza y libertad. Desperté pensando en Venezuela. Hoy desperté pensando en usted, mi general, y le pedí por América Latina, por la unión de sus pueblos, como usted bien lo soñó, y le juro que cuenta con mi vida. Por eso ahora yo creo que es verdad lo que anda diciendo por ahí. Alerta, alerta que camina la espada de Bolívar por América Latina. Alerta, alerta que camina la espada de Bolívar por América Latina. Alerta Chile, Ecuador y Nicaragua, Colombia, Perú y Bolivia, es tiempo de despertar, vámonos. México alerta, Brasil y toda Argentina, que despierte cada pueblo de la América Latina. Alerta, alerta que camina la espada de Bolívar por América Latina. Alerta, alerta que camina la espada de Bolívar por América Latina. Alerta, alerta que camina la espada de Bolívar por América Latina. Alerta, alerta que camina la espada de Bolívar por América Latina. Alba Ciudad, 96.3 FM. 12:41. Que quiero descubrir un beso ajeno que me vuelve a estremecer. Una